tocados hermanos de negros cubanos que hayan jurado tocar su tambor. ¡Oh! Se fuma tabaco, se toma guarapo, detrás de la comparsa se ve echando un pie. Se ve echando un pie.